Track 37. Seguís a Melissa por el vestíbulo y se introducen en un angosto pasadizo. El revoque de las paredes está saltado y el piso está cubierto de trozos de yeso y de basura. En el extremo del vestíbulo hay una escalera que conduce un altillo. Melissa empieza a subir y vos la seguís. Cuando llegan arriba, la gata se escapa entre tus piernas y vuelve a bajar la escalera como un rayo. Sin que puedas hacer nada, la puerta se cierra de golpe. Quedaste encerrado. Gritás pidiendo auxilio, pero nadie te responde. Pasan horas y horas. Cada pocos minutos volvés a gritar y golpeas la puerta con fuerza. Llega la noche y vos seguís ahí sentado, preguntándote si alguien te va a rescatar. Después de un rato te quedás dormido. Cuando te despertás, si es que todavía no estás soñando, la habitación parece haber aumentado cientos de veces su tamaño. Está completamente vacía, salvo que, a pocos metros de distancia y silenciosamente dormido, percibís la presencia de un ratón de tu mismo tamaño. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.